y a tener el placer de charlar unos minutos con Nicolás Aroma. Nico, ¿cómo estás? Marcos te saluda. ¿Qué haces, Marcos? ¿Cómo estás? Buen día. Bien, muy bien, muy bien. Gracias por poder atendernos, por charlar unos minutos y, bueno, charlar un poco de economía sobre los indicadores que ha dado el INDEC también esta semana. Bueno, muchas cosas, ¿no? Sí, varias cosas por dónde arrancar. ¿Por dónde quisieras arrancar, Nico? Me parece importante, Marco, el tema, bueno, de inflación. Me parece que es un dato que preocupa y que sigue, digo, el número de ayer, que otra vez se estimó por parte del INDEC que la inflación de septiembre había estado cerca del 3,5% mensual, ¿no? Se vuelve, perdón, sí, 3,5%. Uh-huh. Vos chequeame ahí si el número no es el correcto. Sí, no, 3,5 en septiembre. 3,5% exactamente. No se esperaba ese número, porque si bien se esperaba que hubiera un aumento de los precios, no era tan alto como el que finalmente sucedió. ¿Qué es importante de este dato? Y bueno, que luego de ya de 5 meses de que venía la tasa mensual creciendo a ritmo decreciente, digamos, cada vez era menor, bueno, ayer se rompió esta dinámica y vuelve a subir de una manera importante. Entonces, pone a la inflación anual en lo que va del año acumulada cerca del 37%. Esto no quiere decir que no se pueda sostener un proceso de desinflación hacia fin de año. Uh-huh. El mismo ministro dijo específicamente que podía haber algún salto estacional en alguno de los meses. Septiembre es uno de esos meses. Uh-huh. Pero bueno, otra vez romper la barrera del 3 mensual es un problema. Y más cuando nosotros sabemos que a fin de año en general los precios vuelven a presionar un poquito hacia arriba. Entonces, bueno, me parece que ahí hay un problema. ¿Por qué también se produce este problema? Porque también los salarios o el esfuerzo que está haciendo el gobierno de ir por el lado de la política de ingresos, es decir, dado que hay una inflación, generar mayores ingresos a determinados sectores de la población, digo, trabajadores con aumento de paritarias y trabajadores no formales con otro tipo de planes. Uh-huh. y programas que inyectan dinero, digamos. Entonces, digo, la política de precios va por dos lados, por los precios y por los ingresos. Claro. Entonces, bueno, lo que pasa cuando la inflación sube es que esos incrementos de salarios, de aumentos o de mayor dinero disponible se empiezan a licuar, ¿no? Por eso es urgente intentar sostener la política de ingresos, pero que la inflación, por supuesto, vaya hacia abajo. Claro, claro, totalmente. Si no, no va a haber inyección de salarios o planes que den abasto, ¿no? Exactamente, porque vas corriendo de atrás al problema, digamos. Entonces es como que se invierte el problema y los salarios siempre terminan corriendo cada vez más de atrás a los aumentos de precio. Un dato no menor es que acá, digo, la modificación, el cambio de secretario de Comercio Interior, quien es el encargado de, si querés, controlar los precios en góndola de las grandes cadenas de supermercados y las cadenas industriales. Este es un dato porque parece ser que se viene un acuerdo de precios, y aquí hay que ser cuidadoso también, porque no es una política de precios máximos, sino que es un acuerdo con proveedores y empresarios, para congelar ciertos productos de referencia en los grandes supermercados. ¿Esto frena la inflación, en la pregunta? Bueno, a mi entender no. Bien, justo no es una medida para atacar inflación. Uh-huh. No es una medida para atacar inflación, sí es una medida para proteger y cuidar las políticas de ingresos. Es decir, vos le pones plata a la gente que está más perjudicada y que va a consumir, los precios de referencia o los acuerdos de precios te permiten que las empresas no te apropien y te manoteen la ganancia adicional, digamos, o los pesos adicionales en el bolsillo de la gente. Porque si no, eso es lo que pasa, digo, tres supermercados te ponen de acuerdo y te aumentan los precios y se te quedan con el diferencial de dinero que le pusiste a la gente en el bolsillo. Ahora, esto no es una política antiinflacionaria, sí para cuidar los ingresos, digamos. Claro, está claro. Pero digo, también se me surge la pregunta, que se habló de estos precios congelados que llegarían hasta septiembre, hasta enero, perdón, esta congelación de precios. ¿Qué puede pasar después de que pase el 7 de enero y que los precios aumenten, ¿no? Justo en el receso de verano. ¿Qué puede pasar ahí, Nico? Sí, yo creo que son medidas temporales, o sea, no podemos. No, de hecho, te diría que hay que ver, cómo funciona el acuerdo incluso en estos meses, ¿no? Yo primero estaría preocupado a ver si el acuerdo realmente funciona en estos meses, y después, por supuesto, que va a haber una nueva situación de acuerdo a los nuevos índices de inflación que se produzcan en estos 3 meses, digo, porque si la inflación núcleo, que se llama la inflación real, de estos meses, se logra que sea decreciente, el incremento de costos de todos esos eslabones con los que se negocia no es tan alto, entonces, bueno, quizás no haya tanta modificación de precios en ese momento. Uh-huh. Yo creo que es una medida que hay que tomarla en este momento. Bien. Como repito, no te determina el problema inflacionario, pero es necesario hacerlo, porque ¿qué está pasando? ¿Qué siempre pasa? Bueno, se ponen y se inyectan fondos a los sectores más complicados, digámoslo así, uh-huh, pero inmediatamente los sectores más fuertes y mejores condiciones para arrebatar porciones de ganancia, sí, lo hacen. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Se te licúa esos mayores ingresos. Sí, y yo creo que también esto de los precios congelados ayudan a los negocios de barrio, a los negocios donde venden y tienen que ir a comprar y compran y ya el producto se fue por las nubes y no lo pueden reponer. Digo, esto también va a ayudar a esos sectores también, Nico, ¿no? Exactamente. Vos sabés que tiene algunas complicaciones de control ese tipo de política, porque, por ejemplo, a ver, ¿para qué sirven? Para los precios de referencia, es decir, para intentar, en problemas de inflación, cuando hay inflación, hay un problema muy grande que se llama dispersión de precios. O sea, vos no sabes cuánto vale un bien, ¿no? Okay. O sea, uno ya no tiene en la cabeza, digamos, cuánto salen las cosas. O sea, no sabes si es caro o barato, pero no sabes cuánto salen las cosas. Entonces, lo que intenta resolver es eso, es decir, la botella de, suponete, Coca-Cola o gaseosa vale tanto, y ese es el precio. Entonces, el almacén de barrio también no está controlado por esta situación, pero se ve un poco obligado, si querés, a que hay un precio de referencia, entonces no puede ir muy por encima de eso, ¿no? Claro. Y también le puede, tiene que exigir al proveedor también que mantenga ese precio. Por supuesto, le puede exigir al proveedor con esa nueva lista de, claro, precios fija, que haya una referencia, porque digamos que entre tantos problemas que genera la inflación, uno es ese, no hay referencia de precios. O sea, vos no sabes cuánto salen las cosas y eso es muy muy complicado para los pequeños negocios y para las familias. Uh-huh. Claro, claro. Bueno, veremos qué pasa. Nico, una pregunta que me surge, ¿es importante terminar el año, digamos, controlando o frenando la inflación, digo, anualmente, terminar diciembre con números más o menos que se esperaban? ¿Es importante terminar así el año? Me parece que es fundamental. Hoy el gran problema de la economía argentina me parece que está siendo la inflación. Después podemos discutir las causas, porque se ha hablado mucho sobre el tema, que es la emisión, que es los precios internacionales que están aumentando en todo el mundo. Mirá, hay un dato, Brasil multiplicó por 3 la inflación proyectada para este año, ¿no? De lo que pensaba que iba a tener inflación, lo está triplicando. O sea, Argentina, si hubiera triplicado la inflación proyectada, estaríamos hablando que tendríamos 150% de inflación, claro, anual. Digo, Estados Unidos registró nuevamente en este mes el índice más alto de inflación de... Tratamos y volvemos a ver si estamos otra vez en comunicación con Nico. ¿Cómo estás, Nico? Volvimos a... Bien. Hola. Bien, bien, ahí estamos. Nico. Justo estábamos ahí hablando del tema, sí, inflación mundial, y que, bueno, está habiendo un proceso de inflación generalizado en muchos países del mundo, y bueno, por supuesto, Argentina también tiene problemas particulares. Totalmente, totalmente. Y ya que mencionaba a nivel mundial esta inflación, ¿qué ha pasado con el Comité Internacional Monetario, ¿no?, y Financiero, esto del análisis de política de sobrecargos? Digo, y por ahí tratar de brindarnos alguna luz respecto a esto y cómo nos puede impactar, Nico. Bueno, ahí hay un temita. El Fondo Monetario, recordemos a la audiencia que tenemos una deuda muy grande. Sí. Que si tuviéramos que empezar a pagarla serían aproximadamente 20 mil millones de dólares el año que viene. Lo cual implicaría, por ejemplo, anular todo tipo de asignación universal por hijo o no poder tener nada de obra pública para el año que viene, la inversión. Digo, este es el volumen del problema. Esto es lo que tenemos que un poco evaluar, cuál es el tamaño del problema que nos dejó la herencia de la deuda pública externa el gobierno anterior. en ese proceso está renegociando esa deuda. Y uno de los puntos que la Argentina pide es, bueno, no me cobres la sobretasa de intereses tan cara porque no puedo pagarlo, básicamente con la dinámica que tengo de economía. Necesito crecer primero para luego pagar. Y en esa sobretasa hay una discusión, hay que lograr los acuerdos políticos también para que eso sea, porque el estatuto del Fondo Monetario Internacional no lo permite a países como la Argentina. Y entonces, bueno, ahora, ¿qué plantea Argentina? Bueno, ojo que ustedes también se equivocaron al entregarnos ese enorme volumen de deuda que fue el mayor préstamo que hizo el Fondo Monetario en su propia historia a cualquier país, ¿no? Entonces, bueno, ya que tienen responsabilidades políticas, ¿por qué ahora el pueblo, digamos, argentino tiene que hacer frente a algo que se hizo de manera irresponsable de los dos lados? Claro, claro, que está buena esa respuesta de nuestro lado, ¿no? Porque fue también una irresponsabilidad entregar esa cantidad de dinero, bueno, como explicabas vos, ¿no? Nunca, así histórico, es. Histórico, y la verdad que está bueno eso, y importante ver esto, digamos, actualmente se está tratando de lograr esto, que no se cobren esta masividad de intereses también. Claro, es parte de lo que se está intentando negociar con el acuerdo. Recordemos, lo vuelvo a repetir, de hecho, Argentina ahora en noviembre y diciembre tiene que desembolsar aproximadamente 3.000 millones de dólares al Fondo Monetario con plata que podría haber usado hacia otro sector, hacia otro lado. ¿Por qué? Porque si no, para no seguir produciendo problemas con el default, ¿no? Y Argentina todavía no renegocia el préstamo de la deuda con el Fondo Monetario y está en esas conversaciones. Entonces, bueno, le dice, ojo, que la tasa del 4% no me sirve, no la puedo pagar, necesito que no se cobre la sobretasa y que en la reestructuración se tenga una tasa aproximadamente del 1%, que significa, por supuesto, un nuevo alivio para Argentina. Para aclarar, Nico, todavía no está oficializado esto de los precios congelados, ¿no? Se está tratando de acordar con las empresas. Sí, eso es cierto, un detalle ahí. No está oficializado y creo que está en proceso y hasta ahora es un acuerdo, te diría, más de palabra, lo cual hay que ver si eso funciona. Me parece que si no se oficializa y es de palabra, puede que quede ahí, bueno, navegando en el vacío. Claro. Me parece que tendría que hacerse de manera formal, parece que se va a hacer de manera formal, pero hasta tanto no lo sabemos de manera precisa eso. Claro, claro, porque justo acá tengo que Roberto Feletti, secretario de Comercio Interior, acaba de advertir de que si no hay acuerdos con productores y comercializadores, bueno, también se pretende avanzar con políticas de precios congelados no consensuadas, ¿no? Digamos, es lo necesario, se está tratando de hacer de manera dialogada y si no, se avanzará por otra línea, ¿no? Sí, porque parece que no hay margen, por lo menos para estos últimos tres meses, y acá una aclaración. Sí. Siempre le hago, no tiene que ver con una cuestión electoral, tiene que ver con una cuestión de la economía y que justamente las elecciones mostraron que gran parte de la población no está de acuerdo con lo que está pasando en sus economías familiares, digamos. No importa lo que pase en noviembre, claro. Importa lo que pase en las familias y en que no. Recordemos que hay 40% de pobreza promedio en Argentina y un alto nivel de desempleo, un alto nivel de informalidad, entonces lo que preocupa es que la economía se recupere. Claro. Está bueno eso, aclararlo, ¿no? Que tiene que hacerlo como los resultados que se den en noviembre y los resultados que se dieron en septiembre. Hay que hacerlo, y bueno, estas son las medidas que se tienen que hacer. Hay que hacer. Totalmente, totalmente. ¿Y cuál otra medida se puede hacer más a largo plazo, Nico, para tratar de frenar esta inflación? Porque siempre, si lo hemos hablado antes, ¿no? Digo, no sé, se me viene siempre el ejemplo de Chile, que el Estado es dueño de las mineras que extraen cobre, digo, el Estado toma posición de esto. Y ve los ingresos. ¿Qué se puede hacer en nuestro país respecto a esto para, digamos, el mayor productor de alimentos y la inflación es insostenible? La verdad es que es una pregunta muy difícil. No hay una respuesta clara. Claro. No la ha habido. Siempre lo hablamos y siempre es eso, ¿no? No hay una respuesta concreta. Somos especialistas en inflación, pero no en solucionarla, digo. Entonces, bueno, hay diferentes factores que me parece que influyen y no tienen que ver solamente por el lado del gasto, el déficit y la emisión monetaria, como se plantea desde la oposición de manera sistemática. Ellos plantean que el problema de la inflación es el tamaño del Estado, es decir, los prestadores públicos, básicamente, y sus salarios. Ese es el planteo. Me parece que es mucho más complejo cuando se aplicó la política, por lo tanto, monetario, de hecho, se hicieron cero, se ajustó el déficit fiscal, hubo ajuste, hubo emisión cero y la inflación fue del 60%, pero con recesión económica. O sea, un escenario mucho peor al actual, donde hay inflación pero hay crecimiento. Claro. Si querés. Sí. Yo pienso que... Claro, yo pienso lo importante es que el Estado sea fuerte, un Estado presente y fuerte. Todo lo contrario a lo que mencionabas vos recién, ¿no? Bueno, se nos corta. La comunicación no está de nuestro lado con el Nico. Le mandamos un abrazo grande, si no nos puede comunicar. Pero bueno, era esto, ¿no? Esta reflexión última de qué hacer, ¿no? Y por ahí son dos líneas diferentes, ¿no? Por un lado, un Estado débil, un Estado de ajuste, como hemos visto, y los resultados que estamos teniendo. Y por otro lado, un Estado fuerte presente. No podemos. Bueno, le mandamos un abrazo grande a Nico. Ya nos vamos a estar comunicando. La tecnología no está de nuestro lado, pero la verdad que siempre es importante hablar con Nicolás Aroma, con sus palabras, ¿no? Y que nos trata de enseñar un poco de economía, ¿no? Algo que nos afecta día a día y está todo atravesado, ¿no? Por la política, por un Estado fuerte, un Estado presente, ¿no? Y las decisiones que toma también. Y me quedo con esto que decía, que no es algo electoral, porque es fácil confundirse, ¿no? Pero es necesario que el gobierno lo haga más allá de los resultados que se dieron en septiembre y se dieron en noviembre. Tiene que hacerlo porque la situación es grave y también sumado a las negociaciones con el Fondo Monetario Internacional. Bueno, le mandamos un abrazo enorme a Nicolás Aroma. Sabemos que está trabajando y por ahí la señal no es muy buena. Bueno, seguramente la seguiremos la semana próxima.